A ver, por cierto, Pepe, ¿te has enterado ya de lo que ha pasado en Úbeda con el concierto del Canto del Loco? ¿Qué ha pasado? Porque hay muchos oyentes que nos están escuchando y a lo mejor iban a ir. Al parecer hay dos versiones sobre esto. Sí, ¿no? Cuéntanos. Una de ellas es que puede ser que los organizadores han salido corriendo con la pasta. Hombre, sí, porque estamos en crisis y como dice ese, el último. Y la otra es que por lo que se ve hoy mismo hacían la portada del nuevo disco, ese disco que ellos van a salir al desnudo. ¿Al desnudo, niño? Los del Canto del Loco van a salir en Prenda de Leganés. Y a lo mejor los muchachos no tenían mucha ganas de venir aquí a Úbeda. Porque el concierto Gerson estaba anunciado para este fin de semana, ¿no? Concretamente. Para hoy. Para hoy, ¿no? Exactamente. Y que yo supiera ya, había opción de comprar la entrada y demás. Pues vamos. Había un precio antes de la taquilla y luego otro precio para la taquilla. Así que no sé lo que habrán hecho. Vamos a intentar ponernos en contacto con el ayuntamiento de Úbeda, Pepe. Y a ver lo que pasa. ¿Qué le va a preguntar? Así para. Bueno, pues vamos a intentar ponernos al habla con alguien que sepa de este tema y bueno, y que nos informe sobre lo que ha ocurrido. Venga, pues ya está. Ya saben que este fin de semana la sala estará abierta aquí para todo el mundo. Concretamente hoy, esta noche, una gran fiesta con Ron Santa Teresa. ¿A usted le gusta el Ron Santa Teresa? Ron Santa Teresa. Los mejores fines de semana, vívelos en Sala El Cid. Sala El Cid te ha ofrecido la música del fin de semana. Tu ferretería para Bailén y Comarca tiene nombre, Sumipal. En Sumipal encontrarás todo lo necesario para tu hogar, jardín o empresa. Sumipal te ofrece la receta del día con Doña Paquita. Pues sí, la receta del día, Pepe, porque a ti te gusta mucho la comida, ¿no? Hombre, se nota, ¿no? Se nota, Doña Paquita. Sí, usted ha visto como yo estoy, ¿no? Te veo muy bien. Niño, ahora que estás cambiando de micrófono, ¿qué me vas a estar todo el día cambiando de micrófono? Vamos a ver cuál es ahora ese. A ver, habla. Hola. Ese no es. ¿Este? Hola. Ese. Es que voy de un lado para otro, para probar. Es que me va a volver loca. Estoy probando, doña Paquita. Estamos haciéndole prueba a usted a ver cómo está usted de ducha en esto de los controles, doña Paquita. Bueno, la verdad es que estoy haciendo yo el control, este solica hoy, ¿eh? ¿Te das cuenta, niño? Oh. Bueno, pues esa receta ya saben que es por gentileza de esa ferretería que hay en Bailén que se llama Sumipal. ¿Tú has ido alguna vez a comprar allí, no? Magnífico. ¿Y cómo se aparca? Eso, ¿cómo te atienden? Perfectamente. Llega, aparcas tu coche en una amplia zona y luego ya la atención y todo lo que puedas encontrar, vamos. Mejor, imposible. Imposible. Vamos, es que lo hacen muy bien. Pues mira, tengo una recetilla, Pepe, a ver si te gusta a ti esto. Es una porra antequerana, pero yo la llamo pipirrana. Porque a ti te gusta mucho la pipirrana, ¿que sí? Claro, es que yo soy de Jaén, doña Paquita. Ya, por eso te lo digo, porque tú naciste en Jaén, ¿no, Pepe? Claro. Sí, ¿no? De siempre. Nacido y criado en Jaén. Pues mira, pues tengo aquí una receta que los ingredientes son para 4 personas. Vamos a ver. Dice así: 2 tomates maduros, 2 pimientos, 2 pepinos, 4 dientes de ajo, pimienta negra, aceituna, las que usted quiera, pero que sean de aquí, de la tierra, de Andalucía. Luego 2 latas de atún en aceite de oliva, 2 huevos, 3 rebanadas de pan, 2 cucharadas de vinagre de vino, 1 cucharón de aceite de oliva y sal. Pepe, ¿qué te parece estos ingredientes? ¿Autóctonos, no? Todo esto autóctono de aquí, de la tierra. Están buenísimos. Pues mira, pues vamos para que la gente sepa cómo se hace esta pipirrana, Gerson. A ver, venga. El paso 1. Se cogen los tomates y se cortan a cuadritos. El paso 2. El atún se desmenuza y se reserva. El paso 3. Los pimientos se lavan, se abren, se le quitan las pepitas y la piel blanca. Se cortan a cuadritos y se reservan. El paso 4. Los ajos se pilan y se pican. El paso 5. Los pepinos se pelan y se cortan a cuadritos, así como la cebolla bien picadita. El paso 6. Se mezclan todas las verduras con el atún. El paso 7. Se decora con las aceitunas colocándolas por encima de la ensalada. ¡Uy, qué rico tiene que estar esto! Esto ya se me está haciendo la boca agua. Y luego el paso último, el 8, pues se aliña con sal, aceite de oliva, vinagre y un poquitín de pimienta. Eso tiene que estar buenísimo. José Luis, ¿a ti te gusta? José, ¿me está escuchando? Si me escuchas, ¿no? ¿A ti te gusta la pipirrana? A mí Doña Paquita, estadísticamente me gusta casi todo. Sí, ¿no? Pero ¿a ti qué te gusta más? ¿La carne o el pescadillo? Es que me pone usted en unos compromisos porque es que, como le decía, me gusta casi todo. Entonces, uh-huh. La carne tiene sus ocasiones, el pescado también tiene su ocasión. Depende también el momento, la claro. comida, o sea, la bebida que se vaya a utilizar para su acompañamiento. Estas cosas que... Carne o pescado. Mucho, los caracoles, que es carne o pescado, José Luis. Los caracoles es un molusco. Es un invertebrado. Un molusco invertebrado. Claro, pero ¿qué es carne o pescado? Hombre... Herbívoro. Es carne, hay que decidir, en ese sentido, una carne especial. Ah, por cierto, el Ángel, que ya tiene caracoles, para todo lo que quiera. ¿Cómo es eso? ¿Caracoles, niño, en el Valle de Ángel? Pues se ha corrido ese hombre, que los tenía congelados, ¿qué? Digo yo. Pero, bueno. Pero si ahora no es la época de los caracoles, ¿no? Pues ya tiene, ya tiene. Porque a lo mejor son los, a lo mejor tiene un... Sí, de invernadero. Un criadero. Los cría, los cría. De importación. Y además, es que no se nota nada... Los que cría con los otros que se compra, que traen de por ahí fuera. Están idénticos, iguales. Dice la receta esta, Pepe, dice: el consejo secreto y comentario de porra antequerana o pipirrana. Se puede poner o atún o bacalao desmigado. Lo que usted prefiera, como el resultado es una mezcla de color rojo, le quedan muy bien las aceitunas negras de Aragón. Resaltan mucho, pero en fin, eso va en gusto. Pues ahí estaba esa receta que no la ha traído, todas las semanas no la traerá, una empresa de Bailén que se llama Sumipal. La receta del día por gentileza de Sumipal, en Bailén. Tu ferretería, todo para el hogar, campo o trabajo. En Ferretería Sumipal, en calle Donantes de Sangre. Doña Paquita, ¿de dónde viene con tantas bolsas que traen ella? Mira, niño, vengo de Sumipal, enfrente de la iglesia del Salvador, porque me habían dicho que tenían los mejores precios en artículos de jardinería. Y estoy preparando mi patio para el verano. ¿Y qué es lo que ha comprado? ¿Por qué voy a comprar? Una goma, periquitos para regar, unas tijeras para podar. Y de camino he visto un tostador muy apañado, un exprimidor, un microondas y también, niño, una latilla de pintura. Pero bueno, ¿usted se ha traído toda la tienda o qué? ¿Qué va? Ni mucho menos. Tú sabes lo que tienen allí, artículos de seguridad laboral, ropa industrial. Y de camino he hecho unas copias de todas mis llaves por si las pierdo. Entonces habrá gastado usted la mitad de la paga. ¿Qué va? ¿Tú sabes, niño, los precios que tienen en Sumipal? Los mejores, los más baratos y además tienen un sitio muy amplio donde puede aparcar sin problema. Yo no, porque yo no tengo coche, pero todo el que vaya puede aparcar muy bien. Bueno, doña Paquita, y seguro que volverá a comprar más cosas, ¿no? Pues claro, niño, y se lo estoy diciendo a todas mis vecinas, que vayan a comprar a Sumipal, enfrente de la iglesia de Salvador. Doña Paquita, déjeme que le lleve yo las bolsas, que se va a hacer daño, que a su año hay que cuidarse. Gracias, niño, y cuídate esa azúcar. Ahora vamos a llamar, dentro de unos minutillos, vamos a llamar a José San, que nos diga cómo va esto de las gradas, porque como está de conserje en el ayuntamiento, en el museo, pues a ver cómo va la venta de las gradas y eso. Doña Pero, Paquita, dígame. Se me está ocurriendo una idea, a ver cómo la ven ustedes. Dime. Usted y sus amigos y sus colaboradores, ¿por qué no damos algún detallito a la primera persona que se presenta aquí en la emisora vestida ya de época? Pues mira, pues está bien. ¿Qué les parece a ustedes la idea? Sí. Además, yo ya me he cruzado esta mañana con personas pues, si vestidas de época. ¿Eh? En el transcurso del programa... Una persona vestida de época, describimos su vestimenta, cómo va, le preguntamos cosas y un detallito con ella. Mira, pues... Que yo ya me he cruzado esta mañana con personas vestidas de época. Yo la he visto esta mañana también, porque está tomando... Me ha dicho que no diga cómo se llama María José. Y tampoco me ha dicho que diga dónde trabaja en CityCell, pero bueno, no, yo no quería. Ah, desde aquí le mandamos un beso muy grande a esta empresa porque, pues sabemos, que no dicho, porque sabemos que nos escuchan todos los viernes, CityCell, que es esa gran lavandería que hay en el paseo, donde está el Dalai, en frente. Ahí. Yo diría, como diría José Mariano, ¿dónde está el Dalai? Enfrente. ¿Sabe usted, doña Paquita, ahora que ha dicho usted lo de Sumipal el otro día, que estuve allí y estuve viendo al señor Lucena, que estaba hablando con un representante de Arkansas? Madre mía. De Arkansas, le dije, y esto de Arkansas, que lo compra. Dice, pues Arkansía, es que la Arkansía se hace allí en Arkansas. Buena investigación, y además que no sé... ¿cuándo sería la última vez que ha ido usted por allí? Pero desde luego tiene de todo lo que puede encontrar en las tiendas de Londres, de Nueva York, de París. Y un empresario también de Texas. ¿De Texas y ladrillo? Claro, de Texas y ladrillo. Bueno, que vamos a llamar a José Mariano, que ya está el teléfono. Ya está en línea. A ver lo que nos dice José Mariano. Venga. ¡Cógeno el teléfono, José Mariano! Estará desayunando. Es que anoche estuvo con el patrón, como ya sabe usted que es policía local, estuvo con custodio. Y resulta que José Mariano ahora no nos coge el teléfono. Vamos, José. José, venga que tú puedes, José, hijo mío, venga. Dale al yo sé que te acostaste muy tarde, yo sé que te acostaste a las 3 de la mañana o a las 3 y media. No digo usted nada, yo Paquita. José Mariano, coge el teléfono. Al verde, al Jess. No, lo coge. No, bueno, pues no. Vamos más tarde, más tarde. Vamos a llamarlo ahora después. Pues... ¿Estuviste ahí en la fiesta Zucueca? Sí, estuvimos. ¿Estuviste en la fiesta Zucueca o no? Sí, estuve, yo Paquita. Joselito, ¿estuviste? Yo no estuve. Yo ¿no estuve viendo a Pepa en el ayuntamiento. Ah, es verdad. Pepa. Estaba aquí Pepa Fernández en Radio Nacional. Yo lo estuve escuchando a Pepa. La verdad que muy bien, muy bien. Muy bien Pepa, Qué bonito, qué bien que estuvo y... Y qué promoción tan importante para Bailén, Sí, la verdad que sí, porque estuvo usted muy estuvo, bien. ¿No? Doña Paquita. Yo estuve, además, tenemos un saludo que nos mandó al programa de Doña Paquita, que ahora después lo vamos a buscar, a ver si lo tienen por aquí nuestra compañera Marta, porque la verdad estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Yo me lo pasé muy bien la fiesta Zucueca. Lo único que pasa que, a ver, que hasta un poco de Lucía. Hombre, el tiempo ha influido negativamente, parece ser. Me han dicho que había mucho barro por los alrededores, pero bueno, yo creo que por un día al año la gente que haya ido también se lo habrá pasado bien, ¿no? Hombre, yo el sábado me han dicho mucha gente, la gente, sobre todo había muchísima gente joven, José Luis, estaba aquello lleno de gente joven y la verdad que eso pues la gente se lo pasa muy bien. Tenemos una sorpresa. Sí, ¿cuál es la sorpresa hoy? Pepe, siéntate ahí y explícanos la sorpresa, porque tenemos una visita aquí en el estudio. Me temo cuál es la sorpresa. Ya saben que este programa hemos arrancado hoy a las 8 de la mañana con la visita del alcalde de Bailén. Con el alcalde de Bailén. Pepe, ¿qué pasa por aquí? ¡Ey! ¡Qué sorpresa, doña Paquita! ¿Quién ha venido? Pues que ha venido Sebastián. ¿Sebastián ha venido? Pues que se ponga el auricular de Sebastián. Ya mismo está eso, pues. ¿Pero Sebastián quién es? Dino algo. Sebastián, del mesón Sebastián. Ah, que no lo veo desde aquí. ¡Buenos días, Sebastián! La gafa de lejos, doña Paquita, que también hay que traérsela. ¿Me ves? ¿Me escuchas? Muy bien. ¿Se escucha o no se escucha? Sí. A ver, háblame. A ver, Sebastián. Hola, doña Paquita. Ahora sí, se me escucha bien. ¿Cómo está, hijo mío? Muy bien. Muy bien. ¿Y usted cómo? Es que no me acordaba yo de la visita que íbamos a tener hoy de Sebastián, que es el dueño, gerente de Mesón Sebastián, y que el otro día su mujer por teléfono nos dijo que nos iba a traer unas cosillas muy ricas. Pero, ¿qué nos ha traído Sebastián? ¿Unos matrimonios? ¿Unos matrimonios? Venga, pues sácalo aquí, porque yo es que tengo más... Desde la 8 de la mañana tengo sácalo, que... Vamos. Le vamos a dar un poquillo de tregua, media orilla. Bueno, vamos a ir describiendo la jugada. Esto, ¿quién mejor nos puede...? Ah, es que el micrófono que no se nos ha puesto Sebastián no es... Bueno, pues ya nos argumentó su mujer el otro día que se trata de una tapa que ellos realizan, pues con mucho cariño, y una tapa autóctona. Una foto ya mismo. Una rebanada de tostada de pan, que lleva un poquito de aceite y tomate, ¿no? Que no lo explique, ¿no? Que no lo explique. Es pan de chapata. Pan de chapata. Con boquerona en vinagre, anchoa en aceite y pimiento asado. Eso. Con aceite de oliva polvo alto. El que lo elabora es el que lo tiene que explicar mucho mejor que yo, desde luego. Y otra sorpresa, doña Paquita, ¿este usted quién ha llegado ahora mismo? ¿Quién ha llegado? Este chiquillo lo conozco yo, ¿no? Este es un chiquillo que... Este es el chiquillo que... Santi, ya está aquí. Santi, buenos días. El de la comunión. Hola, buenos días. ¿Cómo está, hijo mío? Hace mucho tiempo que no te veía yo por aquí, por los estudios de Radio Municipal. Porque estaba en un campamento. Ah, que está en un campamento. ¿Y qué? ¿Y cómo te ha ido eso, niño? Pues lo pasamos mal, porque ha sido en chino. ¿En dónde ha sido el campamento? En China. ¿En China? ¡Uy, Dios mío, qué lejos te has ido! ¿Y tu padre te ha dejado y tu madre también te ha dejado? Claro. Sí, ¿no? Ah, para los comunistas. Campamento porque yo le hace rojo, ¿no? Claro, pero me he chupado todos los Juegos Olímpicos. Todos los Juegos Olímpicos. Bueno, no habrás tomado leche allí, ¿no, Santi? ¿Por qué? De esa de polvo no habrás tomado ninguna, ¿no? ¿Estaba la leche mala allí? No, yo no he tomado nada de eso. Bueno, Sebastián, explícanos cómo va el trabajo, cómo va la vida, cómo va el negocio, cómo se presenta para de cara a este fin de semana. Hombre, esperamos que entre bastante gente. Porque la verdad que tú tienes herbas por allí, por la zona, que va a pasar muchísima gente, mucha afluencia de gente, porque por la calle Andújar, pues me imagino yo que pasará mucha gente para este tema de la recreación de Bailén. Esperemos que estamos... Hombre, preparación se está haciendo, vamos. Sí, ¿no? ¿Tú has hecho algo en especial? ¿Has decorado el bar o algo? Algo hemos puesto. Lo que pasa es que pasaron el año pasado por allí unos franceses y me quedé con uno. Ah, te quedaste con un francés. Mira por dónde. Te quedaste con un francés. Sí. Y yo todavía lo tengo allí. Ah, que todavía lo tienes allí. Sí, pues sí. Entonces es fenómeno. Digo, eso está estupendamente. Pepe, Diga usted, me pilla usted, que estoy escribiendo un mensajito. No, es que cuando se está en directo en una radio, los teléfonos hay que dejarlos. Usted comprenda que yo tengo más de 5 colaboradores por ahí revolucionados por toda España. Vamos a abrir eso y a ver cómo está. Es que esto es de las tapas que las ves y te da pena meterle mano por lo bien presenta que está. Yo estoy viendo la cara de Gerson. Mira, Gerson no hace nada más que echarle el ojo. Gerson, ¿es verdad? Doña Paquita, yo tengo ganas, pero usted reconózcame que está pidiéndolo ya a gritos, que quiere ya un matrimonio de eso. Mira, pues la verdad que un matrimonio no venía ahora mal al cuerpo, porque es que desde las 8 de la mañana aquí sentaica, pues ya está aquí bien. Aquí a palo seco. A palo seco y sin beber ni agua. ¿Cómo se está el yogur y la gema que estará por ahí? Voy a ver si lo veo por aquí el yogur. Lo primero que voy a hacer es que le voy a dar un poquillo al aire, porque es que hace más calor. Que la comunión de Cleopatra. Que la comunión de Cleopatra. Sebastián, más cosillas. Dinos otra tapilla que tú tienes allí, Nerva, porque yo, mira, yo cuando voy me pone una rosca. Vamos, que ni la rosca que hace Pepe de Tejabana de los Churros, Tenemos rosca de chorizo, de morcilla, de jamón, de queso, tortilla de camarones. ¿La que más se vende cuál es, Seba? La rosquilla de jamón. La rosquilla de jamón. ¿Y qué lleva? ¿El pan? El pan, el aceite, el tomate y el jamón. Eso nada más, ¿no? Eso nada más. Gerson, a ti te gusta esa, ¿no? Está muy buena, está muy buena. Porque a mí me han dicho que las tortillas de camarones que tú haces, ni en Cádiz se las come la gente. No, es que viene de Cádiz esa, ¿A que viene de Cádiz? Claro, las tortillitas de camarones. Que no la haces tú, que ya vienen en la... Vienen de Cádiz. Me las traen expresamente para mí de Cádiz. ¿Y qué te la traen, en barco? Que va, si yo le contase, doña Paquita. ¿Quién si yo le contase? Dínoslo. La verdad que te digo una cosa, yo el otro día fui y me pusiste una tapita de jamón. Y la verdad que el jamón estaba riquísimo. Muy bueno. Y además, sobre todo, José Luis, que la limpieza que tiene en el mesón Sebastián, te puedes comer allí lo que tú quieras allí en la cocina, ¿eh? Además, yo le voy a preguntar a Sebastián si ahora con estos días, que se espera mucha afluencia de visitantes, va a utilizar también la terraza de fuera. Sí, sí. Porque parece que el tiempo... Hombre, si el tiempo nos deja, si esperemos que nos deje el tiempo, utilizar si la vamos a poner. Entonces, fenómeno. Además, el sitio que tiene es maravilloso. El sitio es estupendo, porque imagínate allí sentadica, allí con tu biscute fresquito y tu tapita, tu pinchito. Y luego, ¿cómo te atiende este hombre? Porque la verdad, yo siempre que voy, su hijo me atiende fenómenamente. Y el muchacho, el Luis, ¿cómo se llama? Luis, ¿no? Luis, desde aquí le mandamos un abrazo, Luis, si nos está escuchando, hijo mío, que lo haces muy bien. Pero tienes que reírte un poquillo más. Bueno, pues, Sebastián, cuéntanos más cosillas del bar. ¿Cuánto tiempo llevas con el bar? Pues va para 4 años va. ¿Cuatro años ya? Madre mía. Casi lo estamos repelando ya, los 4 años. Los 4 años, y parece que fue ayer, porque yo me acuerdo cuando abrió Sebastián, que iba yo allí a ver el bar y me decía, doña Paquita, todavía no ha venido el fontanero, todavía no ha venido no sé quién. Y digo, ay, madre mía, hasta que termine este hombre. Vaya. Y ya van para 4 años. ¿Y qué valoración harías tú en esos 4 años? ¿Cómo? Muy bien, ¿sí? Vamos. ¿Tú estás contento del pueblo de Bailén, no? Yo sí estoy muy bien. ¿Estás contento porque la gente de acude, te visita, te pide cosillas? Sí. Porque tiene unas raciones, me han dicho que tiene unas raciones espectaculares. Dile alguna así buena. Hombre, especialmente los flamenquines caseros, que los preparamos nosotros, vamos. Ah, que lo hacéis vosotros. Sí, claro. Los flamenquines caseros, tenemos gamba a la plancha, choto al ajillo, chuleta de cordero. Vamos, hombre, casi. Sebastián, es que ya antes de tener la TVN ya era un profesional, ya hecho y derecho. Sí, entonces... Sebastián lleva más kilómetros que la furgoneta de Pedro Soria. Me acuerdo yo que vamos desde chico ya en los pies también estuviste trabajando, ¿no? Ahí hemos estado dando extras bodas. Sí, yo me acuerdo de las bodas que yo te vi. Pues muy bien, Sebastián. Que me alegro mucho, que muchísimas gracias por tu visita, por este regalo que nos has traído de los matrimonios, que yo a todo el mundo que viene este fin de semana a Bailén, si nos están sintonizando, que vayan a Mesón Sebastián, que está merece en la calle Andújar. La pena. ¿A que sí, Gerson? Bueno, yo tengo una curiosidad, si la puedo preguntar. ¿Por qué le has puesto esa etapa matrimonio, Sebastián? Es verdad. Pues fue una idea con la anchoa, con el boquerón y el sacerdote, que es el pimiento morrón que está por debajo de la anchoa. Está bien. Curioso. Está bien, además que casan muy bien. Bueno, Sebastián, que muchísimas gracias, vuelvo a repetir, por estar con nosotros, por habernos atendido, por esta visita sorpresa que nos ha hecho, porque la verdad, yo ya no digo, Sebastián se lo ha olvidado. Lo que dijo su mujer no la cumplió, pero me he dado cuenta que era un hombre de palabra y tu mujer también. Y ahí está ese regalito que nos han hecho aquí para todos los colaboradores. Parada obligada, ¿eh? Parada obligada, Sebastián. Obligada. En Mesón Sebastián, en la calle Andújar, vayan ustedes este fin de semana. Verás qué bien lo van a atender. Bueno, continuamos con una poquita música. Una poquita música y ya vamos viendo esto de la tapa, a ver qué pasa. Bueno, pues entonces, ¿a ti te gustan, cómo se llaman estos? ¿Los chichos? Bueno, ambienta. Pues esta canción, claro, ambienta ahora para el fin de semana. Ni más ni menos. Vale ahí. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Ni más ni menos, ni más ni menos. Más bonitas son las rosas, tiene tiempo y las marchitas. Tiene el tiempo y las marchitas, la hermosura es poca cosa. Ni más ni menos, ni más ni menos. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, vente, mi siana guana, que yo te quiero. Vente, mi siana guana, vente, mi siana, mi siana guana, vente, mi siana guana, que yo te quiero. Cuando se empaña, se limpia y vuelve a brillar. Ni más ni menos, ni más ni menos. La honra de una mocita se mancha y no brilla más. Se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita. Ni más ni menos, ni más ni menos. El cristal cuando se empaña, se limpia. Vente, Luciana Juana, vente, Luciana, Luciana Juana, vente, Luciana, Luciana Juana, que yo te quiero. Vente, Luciana Juana, vente, Luciana, Luciana Juana, vente, Luciana, Luciana Juana, que yo te quiero. ¿Cómo va la llamada? No se oye nada. No se oye nada. ¿Ahora se oye? Ahora se oye, ¿no? Perfecto. Vamos a ver. Estamos llamando, José María. Dígame. ¡Buenos días! Hombre, doña Paquita, muy buenos estamos? Días. ¿Cómo estamos, hijo mío? Pues estamos muy bien preparados para la guerra. ¿Qué te pasa? Estoy dándole estás? Brillo a las armas y todas esas cosas. ¿Dónde estás ahora mismo? Bueno, pues estoy precisamente llegando al ayuntamiento porque había que recoger una documentación, folletos y unas cositas de las que se le van a entregar a los diferentes grupos de recreación que ya estaban empezando a llegar. Ayer tuve la oportunidad de conocer a un matrimonio y su hija que venían de Soria, estuvieron viendo el museo y dijeron que ya ¿dónde? Estaban aquí, pues, de Soria. ¿De Soria? Mm, sí, buen pueblo. Pariente de nuestro JJ Santos. Sí, claro. ¿Y pero que eran parientes suyos? No, que eran de Soria. Ah, que eran de Soria. Mira, pues aquí con nosotros esta mañana tenemos muchos colaboradores. Está Gerson, está José Luis López, está también Pepe Malaya. Y también será Joseph Luis, ¿no? Joseph Luis. ¿Sabes también quién está, niño? ¿Quién? El niño de la comunión. Ah, también está. Sí, lo tenemos. Oye, por aquí. Ah, buenos días, José Mediano. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy Santi. Bien. ¿Y tú? Bien, ya no hace fresquito en la radio, ¿verdad? Sí, todavía lo tienen puesto. Ya lo tienen puesto. Tengo congelado. Hace aquí más frío que el bautizo de Pingu. Bueno, ¿y qué tal? Pues nada, que queríamos llamarte en directo para que nos dijeras cómo va el tema de la recreación, cómo van las gradas, porque ya sabemos que tú allí en el museo pues has tenido que pedir ayuda porque te habías quedado sin gradas ya, ¿no? Pues sí, efectivamente, las gradas que estaban asignadas al museo, pues bueno, te puedo decir que quedan a lo mejor 8 o 10 relativamente esparcidas entre las diferentes gradas, y bueno, pues ayer recogimos otra grada de las que había en la Casa de la Cultura y de las que había también en la Casa del Deporte y la Juventud. Uh-huh. Y prácticamente, bueno, pues además a partir de hoy ya recogimos esas, pero ya el resto se van a centralizar todas a partir de esta tarde. El punto de venta va a ser en el museo, entre otras cosas porque además de abrir esta tarde, también abriremos mañana sábado y el domingo, bueno, pues para todos aquellos que quieran, se lo piensen, a última hora puedan adquirir esas localidades a 6 euros, pues para poder ver totalmente cómodo lo que es esta recreación, una recreación que, insistimos, no sé si se habrá dicho en alguna ocasión ya a nivel de radio municipal, 800 son las personas que van a recrear lo que aconteció hace 200 años. El alcalde me ha dicho 700. ¿Quién lleva razón? Bueno, yo no lo he contado todavía, pero bueno, bueno, 750, lo dejamos 750. Venga, vale, venga, 750. Además, te puedo decir, doña Paquita, dime, que esta mañana ya he visto algunas de las muchas María Bellidos que se van a ver en Bailén en estos días, ¿eh? Nosotros estamos, además, José Luis ha lanzado una preguntilla que te la va a hacer otra vez. A mí también. Que la va a hacer a ti otra vez. José, pero en español, ¿eh? En español, sí, en español andaluz. Mira, hemos tenido la idea esta mañana desde aquí que la primera persona que acuda aquí a la emisora caracterizada de época, vamos a tener un detalle con ella y además pues vamos a entrevistarla, vamos a describir cómo va vestida para todos nuestros oyentes y además pues animar un poco ya la cuestión. Sí, yo creo que además la animación, aunque esta mañana ya he visto pues a una tal María José vestida como María Bellido. Bueno, pues yo creo que lo interesante va a ser a partir de esta tarde, cuando se inaugure el centro, el Mercado de la Independencia, va a ser cuando ya se van a empezar a ver bastante, una gran cantidad de personas, pues vestida a tal usanza y sobre todo pues tratando de trasladar a 200 años atrás pues lo que es el pueblo de Bailén. Yo creo que el mercado va a ser un éxito, ya lo fue en otras ocasiones, y este año evidentemente, pues bueno, tiene un aliciente más, que es esa cantina que se ha instalado, donde toca la banda municipal, donde la música se interpreta, y en este caso lo que van a sonar pues son los tintineos de esa jarra de barro, que eran las que en su día servían para acarrear un poquito la sed de los que se acercaban hasta la cantina. Una preguntilla, José, soy Gerson. Sí, Gerson, claro. ¿Es cierto esto que hoy, esta mañana, que iban a visitar ya el museo unos chavales de algunos colegios? Bueno, pues no, no es que sea cierto que iban a visitar, es cierto que lo han visitado, así que a las 10 ya había concertado un aula, 33 niños, y cuando yo salí ahora, pues como te digo, voy ahora al ayuntamiento a recoger una documentación, unos folletos, pues llegaba otro grupo más, es decir, que lo que es esa magnífica exposición que se inauguró ayer en el Centro de Interpretación de la Batalla, pues es interesantísima y de hecho, bueno, se le ha dado la difusión suficiente y los colegios pues ya se están acercando. Y ya hay concertados también, no solo los colegios de Bailén, evidentemente, sino, pues bueno, de otras localidades limítrofes. Eso se lleva a través de la Delegación de Educación, lo que es el concertar la visita. Y creo que en ese mes y algunos días que va a estar la exposición de Ministerio de Defensa abierta al público, pues van a ser muchísimas las personas que, y sobre todo escolares, a través de esa Delegación de Educación, las que van a poder ver, bueno, pues todos esos detalles, porque es increíble, hay maqueta, hay un caballo, José, hay... Sí. Te pregunto, los libros que dabais ayer a los visitantes, por cierto, que ya me he leído uno y parte del otro... José Luis, pero una parte muy pequeña. Una parte muy pequeña. Seas mentiroso que crece la nariz, ¿eh? Una parte muy pequeña, pero el pequeñito... ¿Has visto todas las fotos de ese libro? El pequeñito sí me lo he leído. Ah, vale. Y el otro parte, que he empezado, este que tiene tres... de 1808, tres miradas. Exactamente, tres miradas distintas, de tres autores distintos. Bueno, me refiero si esos libros están todavía en el ayuntamiento a disposición de los visitantes. Bueno, en principio en principio esos libros se ofrecieron ayer y la orden que teníamos era de darlos a los que participaron o a los que asistieron a lo que era la inauguración de esa exposición. Ajá. Es decir, que no son unos libros que se puedan dar a todos los visitantes. En principio teníamos las órdenes de darlos tanto a los grandes, esos de 1808, como el otro más pequeñito y más ilustrado, pues para darlo a todos los que asistieron a la presentación o a la inauguración de esa exposición del Ministerio de Defensa. José Mariano. Pepe, quisiera puntualizar una cosita más. Puntualiza. No queremos infundir error, a los bailenenses de que todo el que vaya al museo se le va a entregar el libro 1800. No, yo decía, yo decía simplemente que estuviera allí ya a la venta, como otro producto más de los que tenéis en esa maravillosa tienda. Sí, sí, hombre, allí hay libros increíbles y, bueno, muchísimo material. Pero este en concreto está... Ese libro en concreto no, ese se trajo precisamente, esos dos libros no es que estén a la venta. Esos dos libros se trajeron expresamente, bueno, pues para ofrecerlo, para regalarlo a los que asistieron. Bueno. Es decir, que no es un libro que esté a la venta, ni el más pequeñito ilustrado, ni el 1808 Tres Miradas. Pues se lo perdieron los que no estuvieron allá en la inauguración. Pues, claro, que se lo perdieron, pero... ¡José! Muchísimas gracias. ¿Sabes que hemos tenido aquí la visita de Sebastián Edelbach? Sí. Y nos ha traído un plato de matrimonio. Aquí bueno, pero no, me mando yo ahora mismo a probarlo. Pues mira, pues si quieres, todavía estoy yo todavía con todo. Pero no tienes más trabajo que el cirujano de José Tomás este fin de semana. ¿Cómo lo va a venir ahora por aquí a probarlo? Bueno, pero me guardaréis alguna tapita, ¿no? Algún matrimonio, pero que no se haya separado todavía. Hombre, no, por supuesto que te estamos aquí guardando, porque es que Gerson, imagínate, está en San Fernando, ¿no, Gerson? En Cádiz. No, Gerson no está en San Fernando, Gerson está aquí en la emisora, ¿no? No, pero lo que yo te quiero decir es que vino anoche de... Puntualiza, doña Paquita. Vino anoche de Cádiz, a las 12 de la noche, porque no quiere ir a perderse el chiquillo la recreación de la batalla, ¿no? Bueno, y el entonces... chiquillo es más grande que usted ya, ¿eh? Sí, el chiquillo tiene, tu verás, un... Sí, ya está. El chiquillo es más grande que el teniente de la bebida. Ese chiquillo que cuando venga a desfilar puede ser hasta cabo gastador, ¿no? Y más, pues, hombre, con la altura que tiene, por puede supuesto. Gastar lo que quiera, puede gastar lo que por quiera. Por supuesto, gasta grande. Que niño, que muchísimas gracias por atendernos y que ya está. Y que la grada, entonces, en definitiva, ¿ya están todas alquiladas o yo qué? No, todavía queda. Es decir, que vuelvo a insistir y ese llamamiento a todos los que quieran. Ayer fue un goteo. Constante de personas que se iban acercando, una por cuatro, otra por seis, otra por ocho. ¿Puedo decir una cosita, si me permite, doña Paquita? Dime. Sirva como dato anecdótico que el otro día nos llamaron desde la Asociación de Arte, Arqueología e Historia de Córdoba, donde, bueno, pues un grupo de personas muy amantes de la historia, pues querían venir a la recreación. Van a venir 89 personas en dos autobuses y han reservado 89 localidades para que el domingo por la mañana pues se la vamos a hacer llegar desde el Centro de Interpretación de la Batalla para que se vayan directamente al campo de batalla y que puedan verlo. Es decir, que sirva eso como dato. También tenemos noticias de que va a venir un autobús de Quesada, donde hay otro también museo, en este caso pictórico, como es el Museo Zabaleta. Y bueno, eso como datos y como autobuses que van a venir de forma masiva, ¿no? Pero por supuesto todas las personas que están acercando al museo en estos días, pues todos dicen lo mismo. Voy a venir a por entradas porque vienen unos amigos míos de Madrid, vienen unos amigos míos de Barcelona o vienen unos familiares míos de Cádiz, ¿no? Es decir, que yo creo que la expectación que se está generando en torno a la recreación de este bicentenario está siendo fundada, y a partir de esta tarde a las 6:30 es cuando realmente empiezan los actos de esta recreación con la inauguración del mercado, cosa que animo a todos a que se acerquen. A que vayan esta tarde, por supuesto. Que sí. A las 6:30, ¿no, José? Bueno, sí, y si después de la inauguración del mercado de la Independencia alguien quiere tomar un cafelito, ya saben. Sí. ¿En la superlimpieza? Sí, dice. Sí. Pues muchísimas gracias, doña Paquita. Muchas bueno, hijo mío, un beso muy grande. Por cierto, ¿Gema está por ahí? No, Gema ha tenido que salir un poquito. Ah, vale. Es que ha ido a ver si se vestía. Recuerdos también para Gema, para Marta y para el muchacho ese que pillaba toda la pantalla. ¿Cómo era? El Lorenzo Risueño, ah, ¿no? Correcto, siempre me acordaba del nombre. Bueno, José, un abrazo, adiós, buenas tardes. Que disfruten de la recreación y que participen, que le vamos a dar mucha vida en estos tres días a nuestra ciudad. Ya está bien, que eres como los músicos del Titanic. Este es mejor que el embajador de España en Francia. Se está hundiendo el barco y nada, venga y... Bueno, José, un beso. Adiós. Te quiero, amigo. Pues ahí estaba José Mariano Sanz. Escuchamos a un grupillo... ¿Has escuchado alguna vez a un grupo que se llama Los Niños Mutantes? Sí, claro. Sí, la he escuchado. Han sacado ahora una canción, es una especie de... ¿Tú te acuerdas de Rafael, por supuesto? Hombre. ¿No? Pues la canción Como Yo Te Amo. Los Niños Mutantes, escúchalo. Yo también la cantaba Rocío... ¿Madueño? No, está Rocío Jurado. Estamos en directo en la sintonía del 99.3. La más grande. Esto es Radio Municipal de Bailén. Desde las 8 de la mañana, vístete con doña Paquita. Ya estará vestida, hija mía. Véncete. Los Niños Mutantes. Volvemos ya mismo. Que vamos a llamar al Ayuntamiento de Huedad. Gracias por estar ahí con nosotros. Vamos de recreación. yo te amo. Como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi sangre. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo como yo te amo. Como yo te amo. Convéncete, convéncete. Como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi sangre, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo. De octubre, inauguramos nueva temporada en Discoteca On. Llega el acontecimiento más esperado de Jaén y provincia. Nuevos sonidos, más espectáculo, nuevas sensaciones, más fiesta. Exclusiva desde New York para nuestra fiesta de inauguración especial DJ Session con Willy Graff. Además, presentamos a nuestro nuevo DJ residente más invitados, Juan Mordiz y Andrés Fernández. Ven, no te pierdas nuestro vuelo. Despegamos el sábado 4 de octubre. Discoteca On. Pues sí, Discoteca On, que abre este fin de semana, que han pintado, han reformado todo, lo han dejado todo niquelado. Y Gerson, este fin de semana, ahí el sábado 4 de octubre, es la nueva apertura de la nueva temporada. Y viene, nena, un DJ, te lo voy a decir, se llama Willy Graff. Mira, este es el muchacho, José Luis, este es el chavilla que viene, Willy Graff. Y es americano, me han dicho que es americano el muchacho. Tienes que levantar el micrófono 6 para que hable Jesús. A ver, habla ahora. Hola. ¿Se oye? Sí. Es que están cambiados los micrófonos, lo han cambiado. Y entonces es la nueva reapertura de la temporada 2008-2009 y que va a estar con un nuevo residente, que no han puesto el nombre, pero yo ya lo digo, se llama Santi. El nuevo residente de la Discoteca On. Y luego van a estar los DJ invitados, Juan Morti, DJ Morti, y Andrés Fernández, DJ Canario. No pongáis Andrés Fernández y Juan Morti porque no conoce nadie. Ahora sí, decir DJ Morti Y DJ Canario, os conoce todo el mundo. Claro, claro, son los nombres de guerra. Pues eso es este sábado día 4 en la discoteca On, la nueva apertura. Tienes que ir a ver a Willy Graff. Ponme la cuñica, a ver si sale. On. Sábado 4 de octubre, inauguramos nueva temporada en Discoteca On. Llega el acontecimiento más esperado de Jaén y provincia. Nuevos sonidos, más espectáculo, nuevas sensaciones, más fiesta. Exclusiva desde New York para nuestra fiesta de inauguración especial DJ Session con Willy Graff. Además presentamos a nuestro nuevo DJ residente más invitados, Juan Mordiz y Andrés Fernández. Ven, no te pierdas nuestro vuelo. Despegamos el sábado 4 de octubre. Discoteca O, Bailén, es la discoteca O. Vamos a saludar a todas las empresas que estamos aquí, gracias a ellos, porque si no fuera gracias a ellos, José Luis, me parece a mí que no estábamos aquí ninguno. Tengo que saludar a una empresa que se llama Telechapú. Qué curioso. Telechapú es una empresa nueva que le han puesto un muchacho de aquí de Bailén, y que resulta que esta empresa pues se dedica a hacer los pequeños arreglos que otros no quieren. Claro, que van muchas veces... Porque otros no quieren, no es porque no quieran, sino por el tiempo, por el trabajo, porque están hasta arriba y entonces pues no pueden hacer estos tipos de trabajo. Entonces, Jesús, tú imagínate que tú estás en tu casa y se te rompe, yo qué sé, un enchufe y tú no quieres tocar porque vaya que te quedas ahí pegado en el enchufe. Y dice, voy a llamar a fulanico y tal, pero este fulanico, pues mira, pues tarda porque tiene trabajo el muchacho o no puede. No se para por el enchufe. Entonces tú llamas a Telechapú. Y vamos, en una hora está allí el muchacho con su alicate con la punta de goma y llega, te arregla el enchufe y además que tiene unos precios muy, muy baraticos. También estamos, gracias niño, al tranvía. ¿Tú has ido alguna vez a lavar el tranvía al coche? Vaya. Fenómeno, el tranvía es fenómeno. El tranvía tiene además cómo cuidan el agua, porque allí está Justi y que tiene la cafetería también. Te tengo que enviar. Ya pueden llamar, por cierto, pueden llamar si quieren al 953-67-1047. El teléfono es el ayuntamiento de Úbeda, el número ese que te. ¿Vamos a llamar? Llámalo ya, venga, vamos a llamar al ayuntamiento de Úbeda. Doña Paquita, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Está usted haciendo un lío. ¿Por qué, hija mía? Vamos. ¿Qué te pasa? Nos llama, nos llamamos. Venga, vamos a llamar nosotros al ayuntamiento. Pues llamámonos. Venga, vamos a llamar. Y ahora ya vamos a sortear los cinco desayunos del tranvía. Qué bueno, 10 camisetas de la batalla de Bailén, de la recreación. Y por gentileza de Comercial Frankie. Y luego también 5 revelados de 24 fotos digitales. Por gentileza de Estudio Fotográfico Arjona, en la calle Santo, más arriba del mucho. ¿Y ya está en el teléfono? Al ayuntamiento de Úbeda. Si conoce el número de extensión, márquelo. Bueno, no conocemos el número. Baja la música. ¿No conocemos el número de extensión? No lo conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pulsa 1. Espérate, ve. Que se ponga la operadora. Claro. Dígame. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién podría hablar referente sobre lo que ha acontecido del concierto que había de hoy programado en Úbeda? Me voy a pasar con Cultura, un momentito. Muy bien, gracias. De nada. No te pongas tan serio, sino solamente le dices que tú eres una persona que quería ir al concierto. Como te pongas serio, que te estoy cuerga. Muy triste. Shh, te cuercan. Bueno, silencio, tenso. Hola, sí. Mira, soy una persona que iba a asistir al concierto del Canto del Loco. Sí. Y quisiera saber qué es lo que ha pasado, porque... Pues se va a dar una nota de prensa y se indicarán las causas de la suspensión y los puntos de venta para la devolución de la entrada. Y se indicarán en la nota de prensa. Nota de prensa. Es que había llegado ya a mi oído dos vertientes, como que no venían porque tenían que hacer hoy la presentación del nuevo disco que sacaban hoy en Leganés. Bueno, no le puedo decir. No lo sabe. Vamos, aquí no tenemos... También me habían informado que los productores habían salido corriendo con el dinero. Sí. ¿Esto puede ser verdad? Ya irán saliendo versiones, cada uno cuenta algo. Pero vamos, que no le puedo decir, en la nota de prensa se lo aclararán todo. En la nota de prensa, cuando aparece, caballero. Me parece que va a salir hoy en la rueda de prensa. Bueno, pues tú eres la persona de Cultura, ¿no? Del Ayuntamiento de Úbeda. Sí, sí. Mira, yo soy Doña Paquita, el amor hermoso. Te llamamos en directo de Radio Municipal de Bailén. Está en directo en el 99.3. Mira. ¿Qué le ha pasado? Gracias. Niño, gracias, muchas gracias, no, hombre. ¿Pero hay concierto o no? ¿Ha visto tu Doña Paquita? No nos ha dejado... Bueno, a ver, muchachos, bueno, pues seguimos. Vale, un saludo muy grande a toda la gente de Úbeda que están en fiesta y que lo están pasando muy bien. Y en especial a mi amigo Quique, que lo quiero muchísimo. Para mí que ha sido. Este que se acostó noche tarde. La última pregunta que le hemos hecho: que se ha ido la productora con los dineros. Y se ha quedado el ayuntamiento. Ahí la dolía. Ahí se ha reído. Cuando lo hemos dicho que éramos de la radio, madre mía, ha tardado el tío con acá. Bueno, pues también estamos por gentileza de Digital Bailén. Digital Bailén es una empresa que es Milar. Milar, Pepe, ¿cómo era? Pepe Sabeloa. Sí, era cuando puso, cuando la, puso la tienda. Desde aquí le mandamos un beso muy grande, que la tienda ya la tiene en la calle María Bellido, que ya no está en la calle Real. Es que Fernández, si quieres, ¿no? Comprar, sí, Pepe Fernández Izquierdo. Si quieres comprarte una lavadora, ya sabes que tienes que ir a Milar, porque tiene una tienda, tiene unos productos, tiene una amabilidad y una financiación que la verdad que mejor que vaya y lo compruebes. También estamos, como no, por gentileza de esta gran empresa que la conocemos todos, esa constructora que hay en Bailén que se llama Construcciones Juan Andrés Santamaría Petaca. Esa, que también ahora este, para esta temporada nos está patrocinando la ONCE. También Discoteca ON está con nosotros. También está Discoteca Arcib. No pueden faltar. Las dos discotecas que hay están con Doña Paquita. Y yo les mando un beso muy grande de aquí al Paco y al Lolo. ¿Por qué será eso? Fotografía Arjona. Otra empresa que se apunta con nosotros. Juan, si nos estás escuchando, un abrazo desde aquí para ti y para tu mujer. Y ya llamaremos algún día a algún lado. Ya llamaremos, ya. Cristalería Arance. Ese hombre que te pone cristal hasta de noche, hasta de madrugada. Lo llama a las 4 de la mañana. Mira, Pedro, que me hace falta que se me ha roto cristal. Que me han entrado los ladrones, que quiero que cambiar cristal. Este te de aquí, mete cristal. Este de aquí lo arregló en nada, ¿eh? Sí, lo arregló en nada. Comercial Frankie, una gran empresa bailenense, que es Paco Rodríguez, que por gentileza de vamos a sortear ya. Tienen que marcar 953-67-1047, el teléfono de Radio Municipal de Valencia, 953-67-1047, porque vamos a regalar 10 camisetas totalmente gratis. Totalmente gratis, solamente con llamada a la radio. También, otra empresa. ¿Tú has ido a las películas? A Mobile Band. Sí, sí, Mobile, ya he ido a devolver la de Venganza. Yo lo vi allí a José Luis el otro día. José Luis allí sacando con la tarjeta. Película histórica. Además, hay todas las películas, todo lo que hay allí en Mobile Band. También Sala de Rombo, las chicas que levantan la pina hasta el techo. Que le mandamos, le mandamos un beso de aquí a, en especial a la camarera que hay allí en Sala de Rombo, que la conocemos, que es amiga nuestra, y que el otro día estuvimos comprando con ella, y que muchísimas gracias porque nos atendiste muy bien. También Proimba, promotora independiente de Bailén, esa gran empresa que está en la calle Sevilla, que están haciendo unos pisos ahí en una zona muy tranquilica, muy buena, y donde Jacob, Pepe y Luisa pues están también apoyando el programa de Doña Paquita toda la semana. ¿Cómo no, Pepe? Pajarería Neón. Qué pajarería toro. Neón. Algo más que pajarería. Eso es un pedazo de pajarería, ¿eh? Es un zoológico. Eso es el zoológico en casa. Yo siempre se lo digo. Tiene ahora unos perros, unos George, ¿cómo se llama? George Tai. ¡Ay, qué perrillos tienen más ricos! Automóviles Nieva, un pedazo de empresa también de Bailén que está apostando muchísimo. Tómale el nombre con el apellido y con todo, niña. Que lo tengamos fichaico. Automóviles Nieva, que está con nosotros siempre. Desde aquí le mandamos un beso muy grande a Miguel y a su hijo, a Migui, que es amigo nuestro. Y la verdad que nos atiende muy bien y que está vendiendo coches, ¿eh? Vaya. ¿Eh, Gerson? ¿Por qué? Porque es una persona seria, responsable y que está trabajando por y por Bailén. Que te trata muy ¿Cómo bien. ¿Cómo no? Nuestro amigo que nos ha traído, Mesón Sebastián, que nos ha traído aquí unos matrimonios, que es riquísimo, que desde aquí le mandamos un beso muy grande, a Sebastián y a toda su familia, porque siempre que vamos nos atienden fenomenalmente. Tenemos llamada, buenas tardes. Buenas tardes, doña Paquita. ¿Con quién hablo? Pues con Rosa María. Rosa María, venga, ¿te han tomado ya todos los datos, el DNI y todo eso? Pues todo lo que me han dicho y todo yo. Bueno, pues mira. Y para mejor señal, la estanquera de la Plaza del Ayuntamiento. Vale. La estanquera de la Plaza del Ayuntamiento, pues aquí te mandamos un beso. Además se tiene que oír muy bien la radio ahí, porque estamos justamente enfrente. Digo, bien cerquita que estamos. Que tiene una camiseta gratis, ¿vale? Muy bien. Tienes que ir a partir del lunes. Muy bien. Venga, un beso. Igualmente, para todos. Adiós. Adiós. Seguimos nosotros. Vamos a escuchar una poquita música. Viaje con nosotros. La Orquesta Mondragón. Viaje con nosotros. Vístete con Doña Paquita. En el 99.3. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Y disfrute de todo el pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Todos juntos. We'll be right back. soma, qué soma que este hombre, el Javier Guruchaga, cuando canta, la Orquesta Mondragón, Llévenme. ¿A ti te gusta, José Luis, la Orquesta Mondragón? Bueno, tenían una música muy bonita y muy marchosa en la época y además unos temas muy simpáticos. Y la voz inconfundible. Sí. Bueno, ya saben que estamos en directo, 953-67-1047, por si quieres una camiseta totalmente gratis de el Bicentenario. Doña Paquita, yo creo que teníamos que explicar, las llamadas, ¿cuántas son las que...? 10 llamadas. Y de esas 10 llamadas, ¿cada uno pide una cosa o los...? No, esas 10 llamadas es para la camiseta. Eso es. Luego, ¿qué quiere alguien, por ejemplo, para el desayuno? Pues tiene que decir, desayuno. Claro. ¿Qué quiere alguien fotos? Tiene que decir, foto. Ahí. Usted llama por teléfono y dice, camiseta. Entonces ya le apuntamos el número para camiseta. ¿Qué quiere foto? Pues foto. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere desayuno? Desayuno. Esto es por gentileza de esas empresas que hay en Bailén, que son las camisetas Comercia Frankie. El desayuno, el tranvía Coffee Shop, allí, para que vaya el domingo. Hay que apuntar que es el domingo, no puede ir otro día, ¿eh? Nosotros no podemos llamar desde aquí, así que... Tenemos una llamadilla. Buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablo? Con Mari. Mari, de Bailén. Sí. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta el fin de semana? Bueno. ¿Qué va a hacer el fin de semana? ¿Va a ir a ver la recreación? ¿Va a participar en todos los actos que el ayuntamiento está preparando? Iremos a verlo. ¿Sabes que esta tarde se inaugura el mercado? Sí. ¿Te gusta a ti el mercadillo como lo ponen? Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, Mari, ¿qué es para la camiseta, para el desayuno o para las fotos? Para la camiseta. Para la camiseta. Bueno, pues ya sabes que tiene una camiseta totalmente gratis. Solamente tienes que ir el lunes a Comercial Frankie, ¿vale? Al Comercial Frankie, ¿no? Sí, sí, ahí no en el PA, ¿eh? Tienes que ir a la papelería. Vale. Bueno, un abrazo muy fuerte y que te lo pases muy bien. Que disfrutes este fin de semana, hija mía. Venga, adiós, buenas tardes. 953-67-1047, Pepe Malaya. Vamos a recordar el correo electrónico tuyo y también el correo electrónico mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Digo esto porque... Porque dentro del programa Vístete con Doña Paquita, que se va a emitir todos los viernes a las 8 de la mañana, de 8 a 12 o 12 y media, hay una sección también que hoy pues no la hemos hecho porque era el primer programa, José Luis. Claro. Pero si tú quieres saludar a alguien, por ejemplo, te explico. Tú imagínate que es tu aniversario de boda y me llama tu mujer, se pone en contacto conmigo o... Manda un correo a paquitaladelaradio@hotmail.com o a pepemalaya@hotmail.com. Entonces, en ese correo escribe: hola, soy... ¿Cómo se llama tu mujer? Asunción. Asunción, un beso desde aquí. Hola, soy Asunción, doña Paquita. Y mi marido se llama José Luis López. Quisiera que el día tal usted la llamara, la llamara por teléfono y que le dedicara una canción o le dedicara algo. También puede ser de cachondeo. Tú imagínate que dices, bueno, pues tu mujer se pone en contacto conmigo y me dice, mira, que a José Luis es que le gustan mucho los tomates. Y entonces yo te llamo y le digo, mira, que te ha tocado un kilo de tomates. Y tú, bueno, o sea, que a mí no me gusta. Cosas también de un... Cosas simpáticas, alguna anécdota, lo que sea. O te puedo llamar de Telefónica. Puedo llamar de Telefónica y decirte que soy de Movistar y te puedo contar algún rollo. Lo que tú quieras. Paquita, la de la radio, @hotmail.com o pepemalaya@hotmail.com. Buenos días, Pepe. Agüita fresquita por la mañana. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con María Galeana. María Galeana, buenas tardes, ¿cómo estás, hija mía? Bien, ¿no estás escuchando la radio? Estoy escuchando la radio, soy la madre de Cristian, este de Wicomanía. Ah, sí, María, mamá, como decía, tarea a la carpintería, llámame tú a ver, consigo una camiseta. Muy bien, pues ya sabes que tiene una camiseta totalmente gratis. Tienes que ir, eso sí, el lunes a recogerla, ¿vale? A partir del lunes, ¿no? A partir del lunes. Venga, vale. Venga, un abrazo muy fuerte y gracias por escucharnos. Adiós. Pues ya saben que eso es todo lo que vamos a hacer aquí en nuestro programa todos los días, todos los viernes. Los viernes de 8 a 12, según como vaya. A donde nos lleve el tiempo. Tenemos una carta del Tito Juan de Dios que la voy a pasarle, ¿eh? Lea, proceda, doña Maquita. Ponme la sintonía de la carta.